En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Aquí están los muchachos, ¿eh? Data del Vino, en el aire de 100.3, el señor Martino, el señor Amado. ¿Cómo andamos? Ambos aquí, ¿eh? Por Martín Che. Estamos por Martín Chef, qué rico. Hoy mandó unos fatay extraordinarios, realmente riquísimos, exquisitos, Martín Chef. Qué bien cocina Martín Chef. Sí, espectacular. ¿Dónde está Martín Chef? En 54, 10 y 11. Qué buen lugar. Casi 10, al lado del hotel, de un hotel. No le sí, está complicado un para hotel. Estacionar ahí, sí. pero si querés, andá vos, andá que no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir, verdad. ¿Eh? Porque realmente cocinan extraordinariamente. Qué rico perfume que tiene. ¿Eh? Se arrugó un fatay. Ahí, muy sí. Rico. Muy bueno, rico el fatay. Se va a comer igual. Bueno, ¿cómo les va, muchachos? Muy ¿cómo bien, andan? Acá estamos. ¿Tuvieron algún evento nuevo? En la 217. No. ¿Eh? Vino el señor. ¿Cómo el señor? ¿Quién vino? El enólogo. Que el señor vino. El señor. Alfredo Roca. Alfredo Roca. ¿Se fue ya o sigue? Ya se fue. Se no, fue, porque se lo tuvieron acá como 4 días, 7 minutos. Lo llevaban para el hotel, lo llevaban para el otro lado. Claro. Lo llevaban para allá a tomar. Lo llevaban a. Una cosa impresionante fue. Ya, lo tuvieron de un lado para otro. Sí. Iba a decir un refrán, pero no viene acá. Pero ya se fue. Ya se fue, ya está en su casa. Muy bien. Instalado nuevamente. Bueno, ¿y ustedes? ¿Bien? Excelente. Me parece muy bien. Me gusta mucho que estén así tan excelentemente. Sí. Esta semana, ¿qué tomaste, Martino? Malbec, Cabernet, Syrah. Esta semana tomé de todo. No sé. Todo se tomó. La verdad que no, me bueno, tomé pero, hasta la presión. Está bien, pero vos elegís en tu casa decir, te vas a cenar tu casa con no, tu blanco. Señora. Blanco. Blanco. Y espumante, sí. Si elijo yo, blanco o espumante. No, pero para cenar en tu casa. ¿O no cenar sí, en no, tu no, casa? Sí, no, en mi casa. ¿Compraste el vino que te dije? ¿O rosado? ¿En el chino? No estaba. No me estaba. Dijo cualquier cosa. Me dijo, te dijo cualquier cosa porque yo acá nunca lo tuve. Me dijo. Así que no sé, Alejandro. Santa ¿no? Florentina. Ah, el Santa Florentina. Será Malbec. Sí. Y ayer, antes de ayer me compré. Sigo innovando con los chinos, ¿eh? Inca Los Gigantes, edición no. Limitada Roble, 80 pesos. Santa Florentina es la que recomienda, el que recomienda a Pablo Amado, ¿eh? Muy bien. Hay que buscarla de ahí, parece ser. Sí, sí, sí. Bueno, pero. ¿Siempre los chinos venden aspirina? Pero para, no empezaron a agredir. Pero vos, ¿comés siempre afuera o no, en tu casa? Siempre no, ojalá. Bueno, pero por eso en tu casa, por ejemplo. En mi casa, solo tomar. Vos que sos sommelier, sí, por ejemplo. Abro vinos blancos, rosados y espumantes. ¿No tomás nunca agua? Hoy agua. No, tomo mucha oxida, agua. Papá. No, esta noche cenamos, no sé qué, ¿qué hiciste? Ravioles. Agua. Mirá si viene el hoy. Sommelier de agua, el hidro sommelier. Nunca. No, sí. Yo pensé que me preguntaba usted específicamente el tema de los vinos. No, yo durante la semana, en general, tomo agua. Agua. Sí. ¿Gaseosa no? No, me gusta sin azúcar, pero. Está bien. El sí, agua. soda también, pero ahora me estoy acostumbrando al agua porque soda uno toma menos, se hace muy bien tomar mucha agua. Claro, sí, hace o bien, agua. Sí, pero bueno, pero vos habitualmente, digamos, en la, habitualmente en la... agua con gas. Si voy a un restaurante, entre semana, agua con gas. Sí. Estamos hablando del mediodía. A la noche, si estoy en casa, por ahí me tomo un vinito. Yo tengo siempre abierto vino. Al mediodía no. No, se labura mucho después. ¿Y vino qué? ¿Blanco? En general tengo blancos, tengo tintos también, porque son vinos que quedan de las clases del EPAC, claro, del sí. AEPAC. Entonces van quedando. Si está hace muchos días que está en botella, lo pruebo y ahí los odorizo. Y es un espectáculo. Es un espectáculo, ¿no? Le meto hielo. Sí, le meto hielo y soda. Claro. Es como un espumante. ¿Vos, Amado? En la semana, no tomo. Al mediodía no tomo. A la noche, ocasionalmente, sí. Uh-huh. Y si no, también a la tardecita barra noche, cuando por ahí... Te invitan en a presentaciones de vino. No, no, no, eso no. No, no, no, no, no, lo digo, no. Tardecita, no. Tarde-noche, whisky. No, a la tarde no. Eso es casi... A la tarde, el mediodía no. Habitual. No, es más habitual que tome whisky a la tarde. Puede ser un... A la tardecita. Puede ser un domingo al mediodía, sí, lo que pasa es que después me da sueño y me termino yendo a dormir la siesta. Y sí, te da sueño. Pero no. A la noche, por lo menos. Ah, qué lindo que es dormir siesta. ¿Eh? Me se cae un mito igual, porque viste que el sommelier, uno dice, esto chupan todo el día, no, chupan al mediodía, a la noche. Yo hubiese está muy bien que igual, sí. Pero no, pero bueno, pero como son muy profesionales. Buena pregunta la tuya. Y claro, porque ellos son profesionales. Entonces no es que viven todo el tiempo. Bueno, sí, pero no es que están todo el tiempo tomando alcohol. No. Conozco algunos. Sommelier, que incluso fueron alumnos míos, que están todo el tiempo tomando alcohol. Se desesperan por el alcohol y creo que es un error, una falla grande en la enseñanza que le hicimos. Claro, no, porque no es imposible. El otro día vinieron dos, no los voy a nombrar, porque no creo que se hayan sentido muy cómodos. Yo estaba, era tarde, tenía uno de ellos venía a hacer un trámite a casa puntual, y que no recuerdo cuál era, pero venía a hacer un trámite. Y lo primero que dice el compañero, dice, ¿qué te abrís? Y no me abro nada, ¿viste? Yo estoy trabajando. Claro. Entonces, no, ¿cómo no te abrís nada? Un blanco, un espumante, algo. No me... Esa es la ansiedad. Ahora, no. Yo tengo en mi oficina whiskies. Sí. Los colecciono. Dice, ¿abriste un whisky? No. No, eso, estoy laburando. Uh-huh. Y tienen como esa costumbre de llegar a un lugar. Tú... Entonces, yo dije, discúlpeme, yo sé que estoy quedando mal. Pero no es por no abrir una botella, sino porque estoy laburando, ahora no me creo que... Ah, tenía que hacer la comida, me tocaba hacer la comida. ¿La comida? Claro, porque hay días que cocino yo, la espero a mi señora, que llega más tarde que yo. Y digo, además tengo que hacer la comida, qué sé yo. No, bueno, ahí se fueron, refunfuneando. Me voy a la cocina, yo tengo cámara en mi casa, entonces pongo el teléfono para ver si llega alguno, como no tengo timbre. Y veo que uno de ellos estaba en la puerta mirando para adentro. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué se olvidó? Voy. Abro la puerta y digo, ¿qué te olvidaste? Oh, dame un vinito que nos vamos a los de los peruanos, que yo vamos a tomar vino. Y le regalé una botella de vino de Finca Abril, obviamente, un tarro A. Uh-huh. Blend 2017. Muy bueno. Claro. Pero quiero decir, hay como un tema que hay que empezar a regular. Porque si no les pasa, a mí me pasó, yo cuando... En un momento en medio que me desbordé, tomaba así, vamos a tomar. Y así quedé. Yo, esto que tengo acá abajo, que lo llevo estudio. Con mucho, mucha honra. Ese estudio es historia. Claro, es estudio, historia. Historia. Es depósito de pollo, es de todo. Es estudio desde el campo. Pero por supuesto. Pero además, si uno empieza, si tomás todo el día, tampoco no es el sentido... Vos que estás todo el tiempo evaluando vinos. Si tomás todo el vino, todo el día no estás evaluando vino. Estás tomando vino, que es otra ustedes cosa. Ustedes saben que tuve la experiencia más orgásmica, se puede decir, de mi vida. No. Que fue la semana que vinieron los notables. Sí. Porque pude almorzar, charlar, cenar. Estuvieron en Catarte, por separado, todos juntos. ¿Contá quiénes? Pedro Rosell, el señor champán. El tipo que está considerado... Ya tuvo varias veces el mejor champanista del mundo. Alfredo Roca, un hombre que tiene sus vinos de varias generaciones. Carmelo Patti, un personaje de aquellos. Y Palo Domingo, que tiene copado lo que es Salta con sus vinos Domingo Molina. Y el señor Ticio, que es el presidente del INB. Y tuve almuerzos. En los almuerzos, en ningún momento, ninguno de ellos pidieron vino. Le ofrecimos, obviamente. Sí. Tomamos un vino, pues era al restaurante. No, agua con gas, agua. Ellos toman sola la noche. No, toman cuando hay que tomar. Claro. El vino está bárbaro, tomarse una copita a la noche, lo dijo, que hoy creo que cumplía años, ¿no? Favaloro. Sí. Sí, hoy sí, es algo de Favaloro. Sí, sí, recién lo mencionó Alejandro. Entonces lo escuché. Que la copita de vino está bien hacerlo, pero tampoco es todos los días tomarse dos botellas de vino. Claro. Porque es un... Yo creo que el profesional no debería hacerlo. Tiene que buscarle... Hay que respetarlo más. Todos los días más, dos botellas de vino ya te convertís en alcohólico directamente. No. ¿Y pero cómo no? No. Es un alcohólico social. Toma... Alcohólico social. Toma. En vino, el alcohólico de vino es capaz de tomarse dos damas, Juana, por día. Y en la cantidad, ¿perdés el sentido de análisis, por no, llamarlo de alguna manera? No, no, no. Lo que tenés que tener, por ejemplo, el Pampa, vamos a nombrarlo, tiene una gran memoria, yo no la tengo. Entonces el Pampa hoy te prueba un vino y te dice, bueno, yo este vino lo tomé hace 2 años, ¿te acordás? Y encima me quiere hacer acordar, yo no me acuerdo lo que hice ayer, me voy a acordar que hace 2 años en una clase abrimos el mismo vino. Y está con la piresina y está con las cosas más puntuales que el bread y todo, un montón de cosas técnicas que si tenés buena memoria, la vas a sentir siempre. No, no lo pierdes. Yo creo que no lo pierde. Sí, un acá te está escribiendo, mira. ¿Quién, el Pampa? Sí, claro, dice, Martino, contá todo, carajo. Ay, por lo del otro día te está diciendo, ¿eh? Era las 9 de la noche, día viernes. ¿Cómo no va a compartir una copa de lo que sea con sus pares? Estuvo flojo, dice. Y la botella que nos dio no fue un blend, era un Malbec 2017 de Finca Abril. Bueno, está bien, si él lo dice, yo era incapaz de nombrarlo por un tema ético, porque es un salame. Y que quiero decir, Pampa, que tendrás mucha memoria, pero no fue el viernes, fue el jueves. Era un día jueves, que es el día que yo cocino. Así que no me venga con cosas raras. Qué barbaridad. O sea que hay que ir los jueves a la casa de Guillermo. No, porque ahí no se toma. No, se no, come. Sí, no está bien. Se come. Lleva la botella, sí, puedo llevar yo, sí, verdad. En realidad. Aunque la oficina está buena. No, sí, sí. Pero el Pampa tiene eso. Él tiene mucho aguante. Un grande el Pampa. Es bueno, un grande. Sí. Uh-huh. Pero tiene una zapán. Y eso es ocupa de todo lo que chupa, no de lo que come. No, no sabés la charla. Está. Porque una cosa es estar. ¿Y con las empanadas qué hace? ¿Qué querés? ¿Cómo no va a engordar? Ah, eso seguro. Cocina riquísimo. Qué rico. Bueno, Amado, ¿qué tenés por ahí vos? Tengo información y más, antes que nada me llamó la atención porque seguramente la gente cuando escuche y mencione vinos de Jujuy van a decir de dónde salieron o cuánto hace que están. No hace mucho. Gran ambasador, Pampa de vinos jujeños. Sí, por eso mismo. Era para informar y avisar que el jueves próximo en la Casa de la Provincia de Jujuy en Buenos Aires, en Capital Federal, se va a hacer la presentación y degustación Vinos de Altura, donde van a estar Tugma, El Perchel, Amanecer Andino, Grapa Cholita, y va a estar todo maridado por Daniel Hansen, una iniciativa del gobierno provincial de Jujuy, y con el aporte, obviamente, de las bodegas que componen esa provincia, que desde hace poco tiempo ya conforman el mapa de la vitivinicultura argentina. Sí, es verdad. Habrá que probarlos, porque obviamente que no le. Para equiparar a Salta, están a distancia bastante prolongada, pero con el buen laburo que vienen haciendo, nosotros habíamos sacado aquí al aire hace 1 año, 2 años, no me acuerdo ahora el apellido, de un ingeniero agrónomo que es el que está a cargo, es el presidente del Consejo Consultivo de la Vitivinicultura de Jujuy. Lógicamente que atrás de esto hay un respaldo del gobernador Morales y una decisión política de poder comenzar a instalar a esta provincia como otra más de la vitivinicultura. Así que, bueno, eso va a ser el jueves que viene en la Casa de la Provincia de Jujuy a partir de las 19 horas en Buenos Aires. Sí, y después, hablando de bodegas, lo que hay que mencionar es que Bianchi apuesta a la venta de vinos cotidianos, y esto quiere decir con el Don Valentín Lacrado, que han renovado la etiqueta y que han relanzado los varietales de Cabernet, Malbec y Torrontés, como así también el clásico. ¿Y de qué forma? Con bajo costo, a 150 pesos el clásico y a 170 los varietales. Obviamente que esta bodega tiene un portfolio bastante importante, que van de vinos elaborados. Al Valentín Lacrado ya lo han cambiado tanto a lo largo de los años. Sí, lo han degenerado. Que la verdad que, claro. Es, ¿no?, mi opinión. Sí, sí, a mí también me parece lo mismo. Yo porque tengo la imagen de mi papá cuando lo compraba, claro, hace 1000 años, ¿no? Sí, sí. Que era un vino caro, que estaba bueno. ¿Por qué me miras así? No, no había. No había mucha variedad tampoco en esa época, bueno. No había tanta variedad. Lo que variedad. Pasa es que era muy bueno, ahora. Pero eso tan bueno que era, ahora forma parte del otro portfolio de Bianchi. No, eso lo hacen genéricamente. Pasó con el Trumpeter, sí, que era un excelente vino, hasta que con toda esta movida de los vinos boutique, de los vinos de autor y qué sé yo, empezaron a afinar la puntería. ¿Y qué hicieron? Sacaron el Reserva, entonces ya era un paso más caro, pero el Trumpeter que siguieron vendiendo era otro caldo, el claro, de la reserva. Y no le bajaron el precio. Y no bajaron de precio, al contrario. Mm. Como está muy posicionado, hoy el trámpeter tiene un precio irrisorio, no puede valer lo que vale. Mm. Bueno, lo mismo pasó con Santa Julia cuando salió. También, claro. Claro. Ahora, olvídate, bajó el nivel de una forma bastante. ¿Por qué pasa eso? No, bueno. ¿Por qué bajan tanto el nivel? Vinos que salen. Son buenísimos, bueno, después largan por todos lados porque ya se instaló la marca, digamos. Está bien, se instaló pero la marca. ¿Por qué pasa eso, que bajan tanto la calidad? Porque no es que bajen la calidad, sino que lo aumentan. ¿Cómo lo aumentan? Cambiando la etiqueta y haciendo... ¿Lo aumentan qué? Aumentan de precio, ajá, pero le cambian la etiqueta. Entonces lo que era el Trumpeter, por ejemplo, pasó a ser el Trumpeter Reserva. No, bueno, pero... Y en el Trumpeter pero la calidad baja hacer... también, no, el vino, no es que, en el gusto. No es que baje, sino que ya es otro vino. Ya es otro genérico, vino, claro. Ya está sacado de gran producción. Claro. Qué sé yo, el caso nuestro, de por ejemplo, de Finca Abril, que lo hablo más allá del chivo, sí, el hecho que uno lo conoce. La decisión política de decir, este año no va a salir esta etiqueta porque no dio la calidad del año pasado, siempre está vigente. Claro. Pero no sacan otra etiqueta. Se espera a saltear una, por ahí una añada y después... volver a tener más o menos la misma calidad. Y si sacan vinos, son vinos nuevos. Lo que pasa es que ya empezó con esto nuevo del vino. Estas empresas que venían vendiendo vino, por ejemplo, de buena calidad y todo, cuando tuvieron que acomodarse al mercado, empezaron a sacar etiquetas nuevas y lo bueno lo pasaron a las etiquetas nuevas. Y también tiene que ver el aspecto de que las añadas no son las mismas, hay años que están mejor, años que están peor. Pero bueno, la calidad tiene que ver también con el rendimiento que le hacen, que lo hacen rendir, valga la redundancia, cada planta. Uh-huh. ¿Y cuál es de esas etiquetas, por llamarle históricas, o como Bianchi, como Trumpeter, que no ha perdido calidad? Echar, por ejemplo, el echar privado Torrontés es un vino que por algún motivo... Está siempre igual. López, yo no creo que haya bajado la calidad. No soy tomador de López. Y Norton Clásico, no soy tomador de Norton. Lo he tomado en su momento. Sí, yo también. Pero son vinos de mesa que yo creo que no han bajado la calidad. Claro. Porque van manteniendo, son clásicos. Otro que bajó bastante la calidad, que estamos hablando de ese tema, fue el Valmont. Cuando comenzó en su momento. Pedir un Valmont. Claro. Hoy por hoy. Te lo tiran por la cabeza. Bueno, sí. Rincón de Piedra lo mismo. También. Era un vino... Qué sé yo, hay aspectos económicos que uno no se puede meter también. No, y a veces también la empresa necesita vender igual. Claro. Y con esto, como decís, no salió bueno, este año no lo sacamos, esperamos al año que viene. Y hay empresas que por ahí necesitan. Sí. Claro, la etiqueta tiene que salir. Claro. Cambian los enólogos, cambian los CEOs. Hay un montón de cosas, ¿no? Y al revés... ¿Algún vino que por ahí ya tenía mala fama y la verdad es un muy rico vino? No, en general los que mejoraron mucho la línea de sus vinos relativamente clásicos fue Zuccardi. Sí. Zuccardi siempre mantuvo buen nivel de los vinos. En algunas etiquetas... ¿Está en San Rafael, no? No, Zuccardi debe tener seguramente algún viñedo en San Rafael, pero ellos están en Valle de Uco. No, están en Mendoza. Mira, me diste pie para mencionar a que Bodega Zuccardi fue premiada en... La mejor bodega del mundo. Como la mejor bodega del mundo y de Sudamérica y del mundo. Sí, pero esto tiene que ver un poco, te explico. Se llama la Academia de The World's Best Vineyards, que son los mejores viñedos del mundo. Está compuesta por 500 referentes internacionales de vinos, sommeliers y corresponsales de turismo de alta gama. O sea, hacen toda una movida bastante importante y eligen no solamente por el vino que producen, sino en todo lo que tiene que ver con instalaciones, con restaurante, con atención, con enoturismo, con un montón de cosas que, combinado con eso, después los jurados se deciden por determinada bodega. Bueno, y Zuccardi obtuvo doble premio, como mejor de Sudamérica y como mejor bodega del mundo. Mirá vos. Y llama la atención, bueno, después en Medio Oriente hay una de que se llama Chateau Heritage, que es del Líbano, precisamente, de Oceanía y de Asia. Fue una neozelandesa que se llama Richelieu. ¿Te acordás de eso? De una policía. Chateau Richelieu. Uy, sí. Sí. otra vez que me gustó. Chateau Richelieu. Mira cómo pone los buquitos. Sí. Lo que te pedía, decía la publicidad. Amado, tenemos que vender. Bueno, ¿Te queda algo más? No, sí, queda una noticia más que tiene que ver con los Pumas ahora con Estancia Mendoza. Acá dicen Calia Malbec, el precio. Es verdad. Y algunos otros no, pero es exquisito. Bueno, ahora pues le leemos algunos mensajes más. 5 minutos para las 3 de la tarde. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Somos la radio de la gente. Hola, gente de La Redonda. Hola, amigos de La Redonda. Redonda. Estás en La Redonda, 100.3. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda, 100.3. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Voilà. Hay que saber. 8 minutos después de las 3 de la tarde, hay que saber, sí, claro. El que sabe es Pablo Amado, que ahora nos recomienda para algunos vinos para lo que viene, para el fin de semana, justamente, sí, señor, ¿no? Para este weekend, pero antes vamos a contar que Estancia Mendoza presentó el vino de la Unión Argentina de Rugby con motivo de conmemorarse los 120 años de la UAR. Es un convenio que ya tiene la bodega mendocina con esta institución desde hace 6 años que vienen trabajando de manera conjunta. Y se llevó a cabo en Newman, que es donde entrenan los Pumas, con la presencia obviamente de su presidente Marcelo Rodríguez, de Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas, o el head coach, como se le dice, jugadores y en autoridad de la bodega. Esto se trata de 2 vinos de línea reserva, un Malbec y un Cabernet Sauvignon. La etiqueta es celeste, con fondo celeste, y encima de la etiqueta, o en el medio en realidad, está el logo de la Unión Argentina de Rugby. Bueno, dicho esto, comenzamos a recomendar 5 blends con precios accesibles, ¿tá? Para el bolsillo del consumidor. Uh-huh. Santa Florentina, que tanto lo hemos mencionado, Malbec Syrah de la cooperativa La Riojana, $80. ¿$80? Sí, señor. Aparte de esto, está popular, el Torontés, que Guillermo lo ha probado y que ha dicho que también es digno de degustar. Uh-huh. Bueno, La Puerta Alta, Malbec Bonarda. La puerta se cerró detrás de ti. Valle de la Puerta, también de La Rioja, $180. Cruz Alta Blend Reserva, que es de... Tiene Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot de la bodega La Rural, $200. Reto Blend de Vicentín Family Wines, $210. Lorca Fantasía, tiene Malbec Syrah de Mauricio Lorca, $230. Esos son los vinos que no se pueden quejar, que hoy de 80 a 130. No, hoy precios populares. Hoy sí, precios populares. Precios populares. Muy después bien. Tengo otra tanda, pero también casi precios populares, pero los vamos a dejar para la semana que viene. Muy bien. Bueno, me parece muy bien, Amado. Perfecto. ¿Vos también tenías precios populares? ¿O tengo no? Precios populares de uno de los restaurantes más importantes que tiene la Argentina. Está considerado entre los 50 restaurantes más importantes del mundo. Más precisamente tiene el puesto número 34 de mi amigo Pablo. Mi amigo, uno dice mi amigo Pablo, porque en un par de veces tuve la oportunidad de hablar con él. Tuvimos ahí, él va cambiando anualmente la carta de vinos. ¿Dónde es? En Palermo. Palermo. Si quiere la dirección exacta, ya se lo voy a decir exactamente dónde está. En una esquina. Guatemala 4699, en la esquina. Uh-huh. Hay que pedir reserva porque es muy difícil poder conseguir lugar si uno va sin una reserva previa. ¿Y los precios? Los precios son carísimos. Hay que hablar de 3 lucas el cubierto, más o menos. ¿Cómo? En una comida normal. Perdón, perdón. Estuve hace 3 lucas por persona. Ahora les cuento. Sí, porque. Como Tegui. Tegui está un poquito más, está en 4.5 más o menos. Tomé nota de los precios de la carta de vinos. Es muy divertida la carta de vinos, no, pero más divertido es ir a la cava. Una cava sí, cuando él cobra también es muy divertido. Sí, es re divertido. Cuando él cobra es divertido, muy y se te ríe. Sí. Sí. Pero bueno, uno sabe, ¿no? Uno sabe. O sea, yo he ido, pero siempre que ha pagado otro. Claro, una sola vez pagué yo. Que ¿Vos fui decís con que mi hijo. Si a mí me invita alguien a comer ahí, yo me tengo que casar mínimo? Porque y si te invitó a comer acá, ya está. En mayo, ya está. Me invitaron. Claro, el tema que te inviten. La presentación de una bodega que ahora no me acuerdo cuál era. Pero estaba muy bueno. Tiene algunas curiosidades, por lo que uno dice, está bien, vos me decís, es muy caro. Pero tiene una cava de 12.000 botellas de vino argentino. Eso es... Sí. Es producto de una historia, no es producto de que el tipo es caro y que no va a nadie. Sí, no, ni hablar. Lo que pasa es que si yo voy a comer, porque no quiero una cava de 12.000 botellas, claro, pero bueno, está bien. Está pero podés ir a comer a otro lado. Sí, podés ir a comer, sí. Acá vas a comer a Berdin Angus o Hereford, de grandes proporciones. Él compra de gran volumen, de gran tamaño, digamos, como yo. Sí. Que criados a pasto... Ahí es feo. Fíjate vos. Criados a pasto. Creo que se lo da él personalmente, sí. El pasto todos los días. Sí, todos los días. Y muchas veces aislados de los campos por varias invernadas. Los aíslan como para... Lo mantienen así, pipones y... ¿no? Ajá. Bueno, lo importante es como la elección de sin los vinos... Sin mío eso, nosotros ¿no? hemos... Sin mío mío. ¿Perdón? Sin mío mío, que es una enfermedad, un yuyo. Clacho. Que el remate te dice: sin mío mío, tantos, con mío mío, no sé. No te dicen nunca porque cambió mío. Mío mío, sí. Después está el uyuyuy, pero sí, claro. Es otra cosa. Bueno, bueno, acá tenemos precios en el tema. Acá Pablito maneja unos precios muy interesantes de los vinos. Pero iba a decir otra cosa que no importa. Ah, ¿cómo elige los vinos? Yo, Finca Abril estuvo en su carta durante 2 años con el 11 Acres. Y él, yo le dejé un par de botellas, hace una reunión con enólogos, o mejor dicho, con sommeliers y gente muy prestigiosa, no sé cada cuánto lo hace, y hacen catas a ciegas. Ajá. No saben lo que están tomando, hacen un puntaje y él sobre eso después elige los vinos. Los vinos tenés desde 435 pesos, hay algún vino un poquito más baratito, que por ahí no sé si te tome nota, que son más de la casa, sí. Pero tenés, ya hablemos de etiqueta, tenés el Tercos Malbec 2017, lo vi a 435 pesos. Y después tiene el caro. Hay un vino que tiene muy caro, que es el Felipe Rutini 1993. Lo tiene en un sector que es de evolución. Sí. Y después tiene el Adriana Weiner ahí. Pará, ¿es caro cuánto sale ese vino? Bueno, ya vamos a ir a ese. Es un Chardonnay. 3 cifras. Un Chardonnay de Gualtieri. Muy raro. Esto sí me impresionó. Está bien que los viñedos Adriana son de Catena Zapata, son en general muy caros los vinos de ahí. Lo tiene a 4.585 pesos. Pero es un Chardonnay. Tenés que pagar un vino blanco 4.585 pesos. Y claro. Después tiene otro Chardonnay 2016 de Lagarde en 1.200 mangos. El Cadus Vista Flores, ese está un Chardonnay también, 840p. Ajá. Y el Humberto Canale All Winner y Semillón, también un vino blanco. Raro, rico, un Semillón, rico ese, 600 bueno. mangos. 605. Después tiene algunos blend, como el de Lurton 2016 o el Blanchard. No, el Blanchard y Lurton, perdón, 2016 a 870 mangos, que es el precio de Vinoteca. Lo tienen promoción, así que pídanlo. Después tenés el Cobos Marchiori Stay 2015. ¿Se acuerdan que yo hablé? ¿Cuánto está ese? ¿Cuánto? Más o menos. ¿A cuánto lo puede estar vendiendo? En carta, ¿no? Pero sirven copones. En carta, claro. 15.470 pesos, es una bagatela. Es una data como para reventar tenés... la guinada. ¿En serio me estás hablando? Sí, sí, sí. Después tenés el, después... ¿Tiene hora 12 para tomar el vino o no? Adriana Winery Riverstone en 7.500 pesos. Los de Adriana son así. Finca La Griega de Altamira, tenés, 920. ¿Eh? Ciruelo Paraje, 805 mangos. Proyecto Las Compuerta, 725. Pero me quedó de decirles el precio de el inhallable. Sí. Felipe Rutini, 1993. 95. En la sección de Viva la Evolución la tiene, porque lo podés ir a ver, tiene varias botellas. Viva la Evolución. ¿Cuánto sale ese vino? 15.000. ¿Salió 15 el otro? No, 30 lucas. Claro, debe salir 25, 23. No, más. ¿Más? 50.000 pesos. Decía una barbaridad, no lo que diría Jaimito, pero decía una barbaridad. 50.000 pesos. 122.000 pesos. No. Yo me caso con el que me invite ese vino. Yo, ahora, claro, vos dividime, perdóname, ¿no? Que te interrumpí. Dijo, espérame, vos dividime, si alguno es rápido, 122 mil pesos dividido 50. ¿Cuántos euros son? No, qué sé yo, no sé. 5 por 8, qué sé yo. Sacá la cuenta, son 2.000 euros. Sí. Poquitito más. Y un tipo que va a una cena y lleva... 2.440. Ahí tenés, 2.400 euros. Un tipo que viene a la Argentina. No pasa nada, decís vos. 2.400 euros, un vino para tomarlo con, por ejemplo, qué sé yo, con Graciela Alfano. ¿Sabés quién compraba vinos así de caros? No, son muy antiguos. ¿Sabés quién compraba vinos así de caros? No sé si lo sigue comprando, pero tengo la precisa porque lo compraba en una vinoteca donde trabajaba alguien que fue profesora mía y ahora es una amiga, y me contaba eso. El amigo que yo lo tuve en mis clases cuando daba clases de locución radial, González Oro, no sé si lo conoce. Sí, él, sí, él en general tomaba Vega Sicilia, el Unique, de $2.000, 1.500 euros, perdón, 1.500 euros, depende la, bueno, depende de la añada. El 0954 dice: ¿sabés cuántos chenín de hocico negro se toman con 122 lucas? Saludos, dice. Está muy bien. Claro. No, bueno, yo por qué traje esto. No sé por qué lo trajiste, porque es la verdad que para inalcanzable. Lo que pasa es que hay un. A ver. Hay un submundo. Bueno, cambio el auto y me tomo una botella de vino. Dice 0948. Claro, claro. ¿Te vas a Europa o te tomas una botella de vino? Hoy, dos pasajes a Madrid con excursión y todo sale 55.000 mangos cada uno. Es un disparate. Pero si los tienes, porque alguien lo compra. En algún momento lo vende. Son sin garantía, creo. ¿Y se maneja con precio dólar? Con garantía es más caro. ¿Saben lo que es un vino con garantía y un vino sin garantía? No, el vino garantía es, te garanto que... Claro. Está bueno. Este está bueno. Sale este precio, 122 mil pesos, sin garantía. Lo que significa que va el tipo, te lo va a abrir, vos sabés dónde te lo están vendiendo y te lo tomás. Si te tomaste un vinagre por 122 lucas, es un problema tuyo. Ah, claro, bueno. Si vos lo querés con garantía, te sale 140 lucas. Te estoy diciendo una cifra que no la desconozco, ¿eh? Te sale 140 lucas. Y te devuelves el vino. Entonces, malo. El tipo te lo abre y te dice, ah, está, pero te lo dice el sommelier, no vos, ¿eh? El vino está tomable y lo pagás esas 140 lucas. Si el sommelier lo abre y dice, no, se pasó, no pagás nada. Si tenés 100 lucas para comprar un vino, tenés 140. Por supuesto. Sí, pero es un submundo. No sé qué te parece, claro. Yo cuando les hablo de 2.500, 3.000 pesos el cubierto, vamos a hacer... un cubierto medio, porque ahí van muchos sommeliers, les gusta ir, es un lugar muy interesante para ir. Y extranjeros. Entonces, y hay muchos extranjeros. Yo, extranjeros. Entonces comparten las porciones, piden un vinito, toman una soda, no comen postre, no comen entrada, pero comieron en Don Julio. Pero ahí te gastaste igual una luquita 200 cada uno, seguro. Porque un bife... El bife de chorizo está haciendo eso, Hernán. Es, bueno, no sé. 900 gramos son, 850 claro, gramos. De la altura, creo que sale 1.200 pesos ese plato, tremendo. Si no me equivoco. El bife de chorizo. A eso agregale todo la parafernalia. Sí, sí. Pero hay un submundo. Y si tengo la posibilidad ahora de ir a Oviedo, cuando vuelva de Oviedo, te las trae. Claro. Pero no puedo hablar porque no fui nunca todavía. Uh-huh. Ahora, Don Julio, sí, es un lugar muy, muy, bravo, muy pintoresco. Bueno, che, ¿y la Brahma cuánto? Dice, porque yo tomo birra, dice el 3564. ¿Cuánto está la Brahma? ¿80 pesos? No tengo ni idea. No tengo nada. ¿Quién paga esos precios? ¿El tipo común? No, seré yo que soy. No, yo tampoco. Yo tampoco. Claro. Pero hay mucha gente que... ¿Qué le cuesta a Tinelli pagar 2 lucas? 100 lucas un vino, ni lo siente, no se da cuenta. No, ¿cuánto sale el segundo de publicidad? Te pongo un ejemplo. Claro. Y ni hablar de los grandes empresarios. ¿Acaso le una fortuna? Sí, los políticos. Sí. Yo sé porque a mí me factura. Cada vez que digo Finca Abril, clink, clink, se escucha hasta arriba. ¿Viste? Signos de Cali a Malbec exquisito, es a 110 pesos. En algunos 130. Signos se llama ese. Ah, Signos. El 4058. Sí. ¿Eh? Sí, pero prefiero el Cali antes que el Signos. ¿En serio? Probé los dos, sí, sí. Lo que cambia es el consumidor común. Al ir tomando mejores vinos, no soporta lo de menor calidad, dice el 17. Y cuando el paladar 8, se te va acostumbrando a determinada calidad. Martino, no se olvide de Trapiche, dice Martino, dice el profesor, discúlpeme. No se olvide de Trapiche. Ah, hoy cuando estabas diciendo los otros. Sí, sí, lo de Trapiche es interesante porque realmente tiene razón. Trapiche debe estar hoy en una producción de unos 18 millones de litros anuales. Y mantiene siempre un... Bueno. Pero no ha sacado grandes cosas, no le ha pegado un giro. No, lo que pasa es que entonces, Trapiche, como el Esteco, ya son parte del grupo Peñaflor, que es el quinto grupo empresarial que exporta a nivel mundial. O sea, las grandes producciones son bastante claro. Importantes. Con respecto a la mejor bodega del mundo, me gustaría meter un bocadillo si hay tiempo. Si no, lo dejamos para el próximo programa. Está muy bueno el próximo programa, ¿eh? Saludos, Guillermo y Pablo y los grosos del programa. Claudia y Jorge mandan saludos, ¿eh? Gonzalo, gracias. Me gustaría probar algún vino Malbec. ¿Cuál me recomiendan? Sobre todo blanco. Siempre tomo blanco. Dice, claro, Malbec blanco es raro, pero tomo blanco, dice. Y tomate un Malbec blanco de Vicentín. Nah, bueno, pero recomendale un Malbec que tome. Un blanco. Parcela. No. De Fincabril. No. Un Malbec. ¿Cuál me recomienda? Claro. Ah, que tome un vino que no sea blanco. Y parcelas. Y el parcela es un rico vino joven, fresco, hay que tomarlo de heladera. ¿Parcela de qué? De Fincabril. De Fincabril. Sí, hoy estoy con Fincabril a morir. Sí. A morir. Hice el cierre. Terminé de hacer el cierre y no sé lo que me cuesta hacer los cierres de Fincabril. Así estoy a morir. Es impresionante. Me da frío, me da. Nos agarramos los. Está bailando. Está bailando. Está haciendo una jota, Martín. Perdón, Hernán, nos agarramos los pelos y después vamos y compramos la revista Cara para ver la fortuna de los demás. Claro, sí. Ni hablar, el 3089. El 1775, González Oro pagó 120 lucas en vino y toma la misma. No. Sí, bueno, eso no tiene nada que ver. La verdad que totalmente desubicado. Pero, ¿qué está diciendo el hombre? No entiendo. Ay, Dios mío, ¿cómo es que es? No, es que no entiendo el comentario, la verdad. ¿Qué cosa? 2020 va a pasar, ¿no? Si es que llegamos a diciembre. Estamos en el 2019. Estamos en esto. Sí, sí. Le quiero mandar un saludo a Federico Caparrós para romper ese clima tan odioso que hizo acá este oyente. Federico Caparrós, un saludo también. Un sommelier de estepa. Perfecto. Me mandó un mensaje, está escuchando, así que... Un abrazo para Federico Caparrós. Un abrazo grande. ¿Cuál es el vino de 80? Perdón, dice el 6569. El Santa Florentina. Santa Florentina. Syrah Malbec. Muy bien, Syrah Malbec tiene que buscar, ¿eh? Gracias, muchachos. Por favor. Gracias a ustedes. Tenías un bocadillo, ¿no? Yo todo lo... Se le regantó. Tenía el bocadillo de Zuccardi, pero lo dejamos para el programa que viene. Bueno, ¿te parece? 5 minutos para las 3:30 de la tarde. Data del vino aquí en la Deportiva de la Ciudad y en Siesteros, como siempre. Bocadillo para el viernes que viene. Gracias. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.